Citas, más citas para estos próximos días en concreto, coincidiendo con la jornada de mañana, Día de Andalucía. Escuchamos esa tradicional cita, el Día de la Bicicleta, esperemos que el tiempo lo permita y que también la meteorología respete a otro evento que va a tener lugar mañana en la Plaza de Toros de Ubrique, mañana a partir de las 12 del mediodía, organizado por el colectivo Tus Amigos. Se trata además de un homenaje a Francisco Javier Gil Hernández, fallecido, y bueno, pues han querido realizar este homenaje que va a consistir en un espectáculo de doma. Así que una cita además de ese recuerdo, pues también para los ubriqueños en general que quieran participar, porque va a ser un evento de puertas abiertas a todo el público. Y ya decimos, esperemos que el tiempo respete. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de sus organizadores, Pedro Coronil. Bienvenido, buenas tardes. Sí, Pedro, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ahora sí te escuchamos. Dime. Comentamos, espectáculo de doma. Coméntanos en qué va a consistir esta cita y un poco cómo se organiza, por qué se organiza este evento. Pues bueno, va a ser un evento de en la modalidad, digamos, en lo que él participaba, que era doma vaquera. Y bueno, no es solo doma vaquera, sino que van a venir otras modalidades como harta escuela, doma clásica y doma en libertad. Lo cierto es que tenemos por aquí a todos los jinetes que van a tomar parte. Estamos hablando de un buen número de participantes, ¿no? Sí, la verdad que sí. Me parece ahora mismo que no tengo el cartel aquí a la mano y yo creo que son 12 jinetes, ¿no? Tengo por aquí yo 13, si no me equivoco. O 13, sí. 12 sí. O 13. Sí. Si te parece, como tengo yo por aquí los datos, si no tú me corriges de lo que yo comente, serían Manuel Rodríguez González, Manuel Alconcher Muñoz, Nieves Calderón Macías, Vicente Sánchez Garrote, Pablo Cabeza Rosado, José Gil Hernández, Juan Fernando Holgado Estrada, Francisco Calderón Macías, Manuel Carrera Butrón, Francisco Gutiérrez Becerra, Ezequiel León Guerrero, Juan Gil Guerrero y Manuel Somariva. Serían los participantes mañana en ese espectáculo de doma vaquera y de doma de otras modalidades, ¿no? Sí, así es. Como decíamos, decir, perdona, decir sí, sí, que los jinetes que vienen, algunos de ellos han sido, vamos, campeones de España, otros de Andalucía, viene una cría, digamos, tiene 16 años, monta la Amazonas y que ha sido campeona de Andalucía en doma vaquera. Bueno, que vienen jinetes de grande trayectoria, vamos. Sí, sí, estamos hablando de un espectáculo importante. A nivel nacional vienen buenos jinetes. El colectivo Tus Amigos, ¿cómo surge? Porque es al fin y al cabo el que impulsa este evento. Bueno, pues entre unos cuantos dijimos de que digamos mañana hacía un año y pues decidimos de montar, de organizar este evento, que es lo que él más le gustaba, digamos, la doma vaquera y el mundo del caballo. Y qué menos pues hacerle este homenaje al ubriqueño Francisco, porque hombre, siempre se ha estado rodeando ahí con todos estos jinetes. Así que, bueno, pues todos ellos, amigos, por tanto, que por supuesto han querido participar de este recuerdo, ¿no? Sí, así es. Pues son los datos sobre ese homenaje y sobre este evento, insistimos, espectáculo de doma vaquera, pero también doma clásica, ¿no? Sí, doma clásica, creo que son dos jinetes los que vienen, o tres, y harta escuela también, y viene un jinete, digamos, que es en doma en libertad, digamos que es el caballo suelto en la pista, sin nada, sin rienda, sin cabeza, sin montura, lo que el jinete le mande con su fusta nada más. Será en la Plaza de Toros mañana a las 12, ¿no? A las 12, si el tiempo no nos lo impide, vamos, pero vamos, hasta última hora el espectáculo va para adelante. O sea que tienen que llover mucho sí, claro, a lo largo de la jornada de mañana para que no se diera. Porque en principio, por tanto, bueno, pues todo para adelante. Las previsiones no son del todo malas. Hay un porcentaje ahí de un 60% de probabilidad de lluvia. Sí. Pero es complicado. Esperemos que el viento este se las lleve todas. Pues esperemos que sí, porque además hay un buen número de citas previstas para mañana, el día de la bicicleta, estaremos hablando. Y hay unos cuantos de eventos, ¿eh? Esperemos que no estropee el tiempo. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, nos vamos a quedar aquí, Pedro, recordando a Francisco Javier Gil Hernández en su recuerdo, en su homenaje, mañana este evento, este espectáculo de doma vaquera, clásica, alta escuela y doma en libertad por parte de más de una decena de jinetes, muchos de ellos campeones de España y de Andalucía. Así que a destacar, porque, entre otras cosas, va a ser entrada gratuita, no hace falta invitación, sino que se abrirán las puertas al público. Al público, entrada gratuita totalmente. De acuerdo, pues con esos datos nos vamos a quedar. Pedro Coronil, uno de los organizadores de este evento, que muchísimas gracias por habernos acompañado y ofrecernos los detalles sobre este evento. Pues nada, gracias a ustedes por colaborar, Juan Carlos. Gracias, buenas tardes. Bye.